Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos seguimos ocupando de esto que nos tiene ocupados todos estos días, los despidos que nos reportan las radios comunitarias en distintos lugares del país, en organismos de la Administración Pública Nacional, miles, en ANSES, Instituto de Agricultura Familiar, Parques Nacionales, en fin, distintos organismos del Estado donde hay despidos. Pero desde el Gremio ATE están convocando a una nueva jornada de lucha el 3 de abril y para hablar de esto estamos en contacto telefónico con el secretario general de ATE a nivel nacional, Rodolfo Aguiar. Hola Rodolfo, Pepe Fruto desde Farco lo saluda. Muy bien, un saludo para todos. Gracias por atendernos, Rodolfo. Bueno, ¿qué va a pasar el miércoles 3 de abril cuando posiblemente ya muchos trabajadores por decisión del gobierno deberían no ir más a trabajar? El gobierno empezó a cumplir con su amenaza y hoy los estatales empezamos a recibir miles de telegramas de despidos en todo el país. Un gobierno que se cansó de decir que hay que respetar la ley y decidió quebrantar la ley de tal manera que está afectando un derecho que está consagrado constitucionalmente en el artículo 14 bis, como es la estabilidad en el empleo público, causando un grave perjuicio a toda la población, porque debemos analizar que esa cesantía que aparece como un calvario para el trabajador, la trabajadora que la sufre y su familia que queda en la calle, cada puesto de empleo que se pierde a su vez, es una política pública que se desmantela. La tragedia del despido individual a partir de la masividad de la cesantía se transforma en una tragedia social, porque se dejan. Una constante de este gobierno es la erradicación de derechos, violentando entonces la estabilidad en el empleo público, se vulneran otros servicios que son derechos esenciales de nuestro pueblo. Analicemos si no, por ejemplo, ANSES, 1.200 despidos, no hay casi más derecho a la seguridad social. Y lo mismo ocurre después entonces con la educación, la salud, la seguridad alimentaria y hasta la prevención de grandes catástrofes, porque el ajuste está llegando hasta un organismo como el Servicio Meteorológico Nacional. Hasta aquí, por un relevamiento propio del sindicato, a través de un monitoreo al cual se carga la información en tiempo real, ministerios, organismos en la capital federal, pero también en todas las provincias, tenemos, hasta antes de iniciar esta comunicación, relevado 5.000 despidos oficializados en las últimas horas y 2.000 más que están en curso de materializarse. Estamos hablando a esta hora de 7.000 despidos en este primer día de este fin de semana largo. Uh-huh. Rodolfo, ¿y cuántos vienen registrando ustedes y tienen contabilizados desde que asumió Milei? Incluyen todos esos despidos. Este conteo es del 10 de diciembre del 2023 hasta el día de hoy. Nosotros frente a esto decimos que convocamos, que nos vamos a presentar igual en nuestros lugares de trabajo, que convocamos a que se realicen el 3 de abril ingresos masivos y simultáneos a los ministerios, los organismos de dependencias públicas, que todos los turnos se pongan de acuerdo en un horario, porque a Milei también le gusta copiar mucho a su amigo Macri. Y entonces ya vivimos un proceso de ajuste similar a este y se militarizaba la administración y resulta que era la policía la que estaba en la puerta de los ministerios con un listado diciendo quién podía entrar porque seguía teniendo trabajo y quién no porque lo había perdido. Yo quiero desde ATE repudiar de manera anticipada cualquier hecho de violencia que pueda suceder y cualquier represión que se ordene desde la Casa Rosada, haciendo responsable exclusivo a Milei, que a esta hora, ¿sabe qué? Debe estar disfrutando, porque este es un gobierno perverso, dañino, es un gobierno inhumano, además de peligroso y violento. Rodolfo, ¿estos ingresos masivos y simultáneos van a ser en todo el país? En todo el país. Esa es la medida que hemos resuelto. Por supuesto, también le digo que una vez que hayamos atravesado, tal vez la mañana más difícil para muchas y muchos de nosotros como trabajadores estatales. A media tarde también hemos convocado desde ATE a un plenario federal de delegadas y delegados de los organismos nacionales, más de 1,000 dirigentes discutiendo de qué manera le vamos a dar continuidad y profundidad a nuestro plan de lucha. Acá no hay tiempos para iluminados, las resoluciones tienen que ser colectivas porque nos vamos a defender. Y vamos a defender cada puesto de trabajo con las herramientas más efectivas que nos da la Constitución Nacional. La huelga, la manifestación y la libertad de expresión. Rodolfo Aguiar, gracias por el contacto con Farco. Nosotros los agradecidos. Hasta luego. Hasta luego. Hablamos con Rodolfo Aguiar, el secretario nacional de la Asociación Trabajadores del Estado, sobre esta convocatoria, una jornada de ingresos masivos y simultáneos a todos los organismos públicos de la Administración Nacional, donde se están produciendo estos despidos y donde la decisión del gobierno es que no continúen a partir del 31 de marzo. El primer día hábil posterior es el miércoles 3 de abril y ese día es la convocatoria de ATE.